ejemplo mi hermano, como ejemplo la represión en el movimiento obrero, está muy documentado, y la complicidad y la de la burocracia sindical, condición sine qua non un entregador de obreros. Y si llegamos al punto de la terrible, la nefasta burocracia de YPF, ¿no? La poderosa, uno de los sindicatos más poderosos de Argentina en la dictadura. Después la cosa cambió. En relación a eso, vos marcás a dos personas, señalás a Sicardi en un momento. Claro. ¿Quién es esa Aníbal persona? Sicardi, el secretario adjunto del SUPE Ensenada de 1970 y pico, del 76, 75, 76. Ese es Aníbal Sicardi. Pero ese es el secretario adjunto del sindicato. Y el secretario general era Peombara, Omar Peombara, que es un tipo que se dedicó a, una vez que liberaban a los ex detenidos, como en el caso de un arquitecto de YPF, esto está todo declarado en el fuero federal, o sea, ir Peombara, el secretario del sindicato, a decirle, te vas, no vuelvas más. Digo, el poder de policía que tenían era escandaloso. Y en relación a la línea 520, que vos también marcabas, sí, como sí, otro de los lugares en que... Donde la patronal, o sea, el sindicato también, la UTA estaba con la patronal, o sea, la UTA estaba, defendía sus propios intereses, pero frente a lo que levantaban y reivindicaban los obreros, ellos estaban totalmente en desacuerdo. Y porque además no gobernaban esas asambleas de la 520, no podía la burocracia sindical, no la podía gobernar. Y las asambleas, cuando hablabas del caso de las 520, hablabas de 13 fichas que llegaron, que las Vittorio Calabró. Vittorio Calabró, que para mí es Vittorio, es un Corleone, realmente un capo mafia, heredero de Rucci, de Bandor, las tradiciones más vendeobreras de la Argentina, bueno, esa la tenía Calabró. Que fue impuesto, la burocracia sindical se impuso en el binomio Videgain-Calabró. Cuando tuvo que renunciar Videgain, se quedó Calabró con la manija y pide las 13 libretas de los obreros más revoltosos de la 520. Entre ellos estaba mi hermano.